En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, estamos en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa. Hoy con un tema muy interesante y de mucha actualidad, aunque le vamos a dar nuestro toque histórico. Es elecciones vistas en perspectiva histórica. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, si les parece a todos ustedes, a pesar del catálogo que tiene Don Pío, sí. Vamos a intentar estar aquí al pie del cañón. Vamos a dar paso a la lectura de su último artículo, Don Pío, su brillante artículo. Bueno, he hecho un análisis ideológico sobre las elecciones últimas, que han sido muy interesantes, muy significativas. Y es un análisis que se puede hacer a varios niveles, como por ejemplo la sorpresa de que un partido que surge de la nada se convierta en el tercero del país, o de los errores de unos y de otros en la campaña, o cuáles serán las combinaciones que puedan hacerse, o si el Parlamento será gobernable o no, etcétera, que es lo que está hablando prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero me parece que nadie, o casi nadie, ha reparado en que los cuatro partidos son herederos y continuadores del PSOE de Zapatero. Los cuatro son abortistas, homosexualistas, promotores de la ideología de género. Los cuatro mantienen la legalización de las terminales políticas de la ETA, que es un premio a sus crímenes en la realidad, ¿no? Los cuatro mantienen la ley de memoria histórica, que es una ley totalitaria y de falsificación del pasado. Los cuatro consideran que España ha dejado de ser un país soberano, sin intereses ni política exterior propios. Es curioso porque la política exterior no ha tenido ninguna importancia dentro de los debates y de las discusiones entre ellos. ¿Por qué? Pues porque no consideran que España tenga una política exterior realmente, ¿no? Simplemente son europeístas, en fin, partidarios de ceder la soberanía y demás, ¿no? Los cuatro también están dispuestos a liquidar la soberanía, ya entregándosela a la burocracia de Bruselas, o son favorables a continuar la política de financiación y concesiones a los separatismos, los cuatro, incluido Ciudadanos, que habla mucho de España, pero piensa dejar las cosas tal como están, ¿no? Los cuatro están dispuestos a destruir la cultura española y convertirla en un apéndice pintoresco de la anglosajona. Porque observen ustedes que cuando hablan de educación la cuestión es meter inglés y más inglés, ¿no? Como que es una cosa ilegal, porque España no es un país bilingüe. O sea, el inglés se puede estudiar como lengua extranjera, pero de hecho hay un proceso de desplazamiento del español y de destrucción de la cultura española, ¿no? Porque el mensaje que se dice del inglés es que es la lengua de la cultura, es la lengua de la economía, es la lengua del empleo, es la lengua de todo al final, ¿no? Ninguno de los cuatro les preocupa la cuestión de Gibraltar, no ha entrado para nada. Los cuatro son laicistas y de fondo anticristiano, un poco menos el PP quizás, pero solo de manera muy pasiva, ¿no? Lo único que realmente preocupa a esos partidos es la cuestión económica, y acerca de ella no tienen verdaderas ideas, como han demostrado, ¿no? O tienen ideas disparatadas, como pasa en algunos casos, ¿no? Y todo esto, precisamente todo esto, ha constituido la política de Zapatero. Muchos tratan a Zapatero de idiota, pero ha resultado ser todo un maestro de la política, puesto que lo siguen todos. Es algo sorprendente, pero es así. El denominador común, por otra parte, de todo esto es la hispanofobia. Sí. España les importa muy poco, unos están en contra abiertamente, otros les importa muy poco. Y todos ellos quieren diluirla, ¿no? Diluir la nacionalidad española en lo que llaman Europa, o sea, la Unión Europea. Y las diferencias entre ellos son más bien de matiz. El PP cree que lo ya avanzado en esa dirección es bastante y desearía que no continuara, que no continuara de la misma manera, cosa que es ya por demás imposible. El PSOE quiere ir un poco más allá y Podemos mucho más allá. Y Podemos resulta menos disimuladamente proetarra y propone mayores subidas de impuestos. Ciudadanos, con su aparente españolismo, es incluso más radical en el programa de disolver a España en la Unión Europea y de demoler su cultura a favor del inglés. etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, son diferencias menores, pero parece que la rivalidad es saber quién es más zapaterista que los otros. Esa parece una lucha, ¿no? El conservar el legado de Zapatero. Sí. Parece que es recogido por todos. Por todos. Por todos, ¿no? Y hay que reconocer que Zapatero ha marcado la época. Uh-huh. Y el punto principal es el de uno de los puntos principales y el de más alcance es el de la Ley de Memoria Histórica. Uh-huh. La Ley de Memoria Histórica está diseñada para deslegitimar el franquismo y, por consiguiente, todo lo que ha venido de él. O sea, a la larga es la deslegitimación de la transición, deslegitimación de la monarquía, y ya estamos viendo cómo muchos de la izquierda están hablando abiertamente en ese sentido. De volver a la República. Uh-huh. Tenemos aquí al jefe de Podemos que habla de la República, de Azaña, de Largo Caballero, de los cuales no tiene mucha idea. Azaña no sabe, por ejemplo, lo que decía Azaña Largo Caballero, que no era nada, digamos, halagüeño. O lo que decía el propio Largo Caballero, que vamos a hablar luego de eso, porque es una cuestión importante, ¿no? En el editorial decía también que uno tiene que preguntarse por qué el pueblo ha votado a tales partidos y a sus líderes, que son realmente grotescos, muchos de ellos, ¿no? Y que han cerrado el paso a... ¿Y por qué el pueblo ha cerrado el paso a opciones evidentemente más serias, ¿no? Como podían ser Vox o UPyD. Uh-huh. Y hay varias causas, claro. La democracia funciona como una lucha por la opinión pública, y no solo por ganarla, sino también por crearla. Y ello depende en gran medida de los medios de masas, que están manipulados por aquellos partidos, y por una clase periodística que, salvando las excepciones que siempre tiene que haber, pues tiene un nivel medio intelectual y moral tan bajo como el de los políticos. Muy bajo, muy bajo. Esta es una causa, pero la más profunda, creo yo, enraiza con el embrutecimiento del mismo pueblo por 40 años de lo que llamaba Julián Marías la mentira profesionalizada. O sea, la mentira profesionalizada, decía Julián Marías, viene cerrando el horizonte de España. Y efectivamente, estas elecciones dan la impresión de un horizonte que se cierra. Un pueblo en el que predomina hoy por hoy la ignorancia y el desprecio por su propia historia y por su propia cultura, uh-huh, con partidos que llaman abiertamente a mirar al futuro sin aprender del pasado o falseándolo, o que creen que la economía lo es todo, que es un lema, ya lo he dicho otras veces, un lema que podía servir para un burdel, ¿no? Uh-huh. Y la economía, o lo que ellos entienden por economía, ha sido el tema clave en sus debates, unos debates bastante irrisorios, ¿no? Y un pueblo que desprecia su pasado se desprecia a sí mismo. Y por ello se vuelve indigno, pierde criterio y cae en infantilismos que le hacen propenso a cualquier demagogia. Porque es verdad lo que decía Cicerón. Si ignoras lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño. Y hay una infantilización del pueblo que no tiene ni idea. Habrán visto ustedes vídeos en que preguntaban a los jóvenes sobre cuestiones políticas. No tenían ni idea. Cuando murió Suárez, pues lo mismo. Se hicieron algunas encuestas en la universidad y por ahí, y la mayoría no tenían ni idea. O decían cosas, que si dio un golpe de Estado. Que otro era un rey. En fin, creo que este es el análisis en profundidad, o parte de él, ¿no? Luego vienen todas las especulaciones sobre lo que hará uno u otro partido, las divisiones, las intrigas internas en cada uno de ellos y las alianzas que pueden formar. Lo que importa es que cualquier partido que quiera ser alternativa a esta lamentable situación entienda bien los desafíos que debe afrontar, porque con una población que está engañada, como decía Menéndez Pelayo, una situación parecida, engañada por gárrulos sofistas, que está destrozando su propia cultura y su propia historia, ¿no? Pues esto será un trabajo largo y difícil. Pero, don Pío, perdóneme, ante nosotros se presenta un panorama un poco oscuro, porque estos cuatro partidos son herederos del zapaterismo o han cogido parte de su legado. ¿Qué nos queda al resto de los ciudadanos que no nos gusta ninguno de estos cuatro partidos y menos el legado de Zapatero? Pues eso es una cuestión que no podemos tratar aquí muy a fondo, lo que se trata es de primero, rescatar la historia, esto es fundamental, porque es la falsificación de la historia lo que ha creado el ambiente propicio para este tipo de partidos, ¿no? Rescatar la historia es fundamental y es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, los que se dediquen directamente a la política tienen que aprender mucho de lo que está ocurriendo y tienen que aprender mucho de la... establecer unas ideas muy claras que muchas veces no aparecen ideas claras que puedan llamar la atención de la gente y que puedan que no sea simplemente una crítica, sino que muestren una salida positiva, ¿no? Esto es lo que yo veo que falta en gran medida. Pero vamos a ver el análisis histórico desde dos puntos de vista. Primero, podemos comparar la situación actual con la situación de 1936, porque mucha gente se pregunta si puede hacerse alguna semejanza entre las dos situaciones. Y yo creo que hay algunas semejanzas profundas y algunas diferencias también importantes, ¿no? Las semejanzas son, por lo pronto, la destrucción de la legalidad, la radicalización de algunos sectores populares y la hispanofobia. Así que vamos a ver cada una de ellas. Como hemos dicho ya en otras oportunidades, la guerra, en definitiva, surgió porque la legalidad de la República fue destruida por el Frente Popular. Fue destruida en dos fases. Primera, en la insurrección armada del 34, que fracasó, y luego por el propio Frente Popular, que trató de crear una legalidad nueva, que no llegó a cuajar, pero un régimen nuevo realmente, ¿no? En el cual quedaría excluida la derecha. Ya desde las elecciones hablaban así, de que la derecha no iba a volver jamás al poder, y otros muchos pensaban además en aniquilarla directamente, ¿no? Actualmente la legalidad está destruyendo sin tanta violencia, pero está destruyendo. O sea, piensen ustedes lo que ha significado el premiar los crímenes de la ETA, pues con legalidad, dinero público y todas estas cosas, ¿no? Esto es romper el Estado de Derecho. La gente parece que no, la mayor parte de la gente no se ha dado cuenta, los analistas no le han dado todo el alcance que tiene, pero es así. Es así. La ley de memoria histórica es una ley asimismo anticonstitucional y totalitaria, porque en ninguna democracia se establece por ley una versión del pasado. Y como decía, esta versión además lo que busca es crear las condiciones para ir progresivamente destruyendo la transición, la monarquía y todo lo demás. Porque realmente lo hace así. Uh-huh. O sea, si la monarquía y la democracia vienen de vienen del franquismo, pues indudablemente al deslegitimar al franquismo se deslegitima lo que viene detrás. Y vemos cómo además están en esa labor monarquía desde hace años, la propia monarquía, sí. Es asombroso cuando dicen que Zapatero es imbécil. Mira, ese supuesto imbécil hizo firmar al rey su propia deslegitimación indirecta, ¿no? Indirecta, pero muy clara. Sí, sí, sí. Pero muy clara. En cuanto a la radicalización de sectores populares, pues fue muy fuerte en la República, sobre todo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, a partir del fracaso de la insurrección de 1934, cuando y la campaña que hicieron sobre los supuestos crímenes de la represión derechista en Asturias, ¿no? Que era una falsedad en 90%, ¿no? Y sí, aquí lo hemos comentado, cómo magnifica esa represión de Asturias a límites insospechados, vamos. Sí, completamente hubo alguna represión, claro, por supuesto. Fue una guerra que intentaron ellos, que les salió mal, pues tenía que haber alguna represión. Pero lo que inventaron y lo que exageraron fue algo increíble, pero creó un odio, un caldo de cultivo, exacerbó, ¿no?, un odio terrible en la sociedad española. Y eso fue la razón por la que cuando la guerra se reanuda en julio del 36, pues se reanuda con un odio por las dos partes muy, muy fuerte. Bueno, en cuanto a la hispanofobia, esto es muy importante también. En España yo creo que una enfermedad que tenemos es la hispanofobia. Yo no soy patriotero, ni me gusta nada la patriotería, pero la hispanofobia es peor todavía, ¿no? La hispanofobia se desarrolla, sobre todo, toma fuerza a partir del 98, del desastre del 98, ¿no? Lo hemos comentado también en otras ocasiones. Con la restauración, quizás, ¿no? Sí, ya en la restauración, pero ya en la segunda parte de la restauración. La restauración. En ese momento surgen por una parte los separatistas, que quieren disgregar a España abiertamente. Surgen los regeneracionistas, que niegan, o sea, denigran por completo la historia anterior de España con el pretexto de que van a regenerarla, van a hacer algo nuevo ellos, ¿no? Surgen los movimientos obreristas, que son internacionalistas y para los cuales España no tiene un valor especial para nada, ¿no? Estos movimientos alcanzan su culminación en la República. La República, decir viva España, era peligroso. Se podía decir viva Rusia, viva lo que sea, pero viva España sonaba muy mal. Uh-huh. La idea de que España tenía una historia deleznable, etcétera, pues bueno. Y actualmente vemos que esa actitud se ha extendido enormemente. Uh-huh. Esto se ve muy bien, ¿no? En las redes sociales, en los comentarios de los políticos. Los políticos, casi ninguno habla abiertamente contra España, pero la desvalorización de España está presente como base de todo su discurso, ¿no? Y que se manifiesta, por ejemplo, en todo lo que se ha hecho con relación a la... que es también una quiebra de la legalidad en relación con los separatistas, dándole todo tipo de ventajas ya desde hace muchos años. Y en cuanto a las diferencias, pues en primer lugar el proceso actual se está llevando adelante sin una violencia explícita como la que hubo entonces, que no se ha formado tampoco una coalición tampoco explícita como el Frente Popular. Y también hay otra diferencia, es que la derecha en la República representaba unos valores como la unidad nacional, la defensa de la herencia cristiana, la familia y la propiedad, y todo eso ya el PP, que se considera la derecha, no existe. Es decir, el PP no defiende nada de eso, excepto la propiedad. La propiedad sí, la propiedad privada. Pero todo lo demás pasa de ello olímpicamente. A mí me hizo curioso que los 12 diputados peovidas, a los 12 se los han cargado. Tampoco es que fueran muy peovidas, pero ya han mantenido a Celia Villalobos, pero estos 12 diputados los han largado a casa en esta legislatura. Y a los que en Cataluña o en Vascongadas representaban una opción clara contra los separatistas, también se los han cargado. Y de paso se han cargado al PP en Vascongadas y en Cataluña, ¿no? Esto es otra de los obviedades, sí, que no apenas se comentan y que sin embargo son muy significativos. Es decir, una diferencia radical en relación con la República es que no hay actualmente una derecha con unos valores propios. Sus valores son los de Zapatero, básicamente. Un poco moderados, pero son los mismos. No son otros. Tampoco ha llegado a formarse un Frente Popular todavía. Quizá no se forme de todas maneras, ¿no? Porque las diferencias... Dentro del Frente Popular había una gran... amalgama. Sí, diversidad de intereses y de ideologías que al final llevaron a que se mataran entre ellos durante la guerra bastante, ¿no? Y en la actualidad, pues, esas divergencias existen, siguen existiendo, y lo único que los puede unir es el ataque a la derecha, pero, como digo, esa derecha no existe, ¿no? Entonces se hablaba del fascismo, que tampoco existía, pero eso todavía es mucho menos. Y veo yo cierta dificultad en que se forme un Frente Popular tal cual, aunque sí pueden ponerse todos de acuerdo en medidas, como por ejemplo aplicar más drásticamente la ley de memoria histórica, que insisto, es una ley totalitaria, no democrática, ¿eh? Y este tipo de cosas. También es importante que la situación internacional es distinta. En aquella época toda Europa estaba en ebullición, había unas luchas ideológicas tremendas por todo el continente. Actualmente no existen, aunque es verdad que la Unión Europea está en crisis y da la impresión de que es una crisis que va a ir aumentando por toda una serie de problemas que no es capaz de afrontar. Una Unión Europea que, por otra parte, es cada vez menos democrática. En fin. Y luego también está que claro, la mera permanencia de España a la Unión Europea y a la OTAN, pues, dificulta el que las tensiones lleguen al máximo. La dificulta, pero no las impide necesariamente, ¿no? O sea, no creo que se llegue a una guerra civil, aunque no hay que excluir nunca la posibilidad, porque sería muy frívolo excluirlo. teniendo en cuenta el pasado, pero lo veo muy, muy, muy difícil, muy improbable ahora, ¿no? Entonces, resumiendo, diríamos que hay semejanzas importantes, que es la destrucción de la legalidad, por una parte, la radicalización de algunos sectores y la hispanofobia, como común a todos ellos. Esto es importante señalarlo porque por dos razones. En primer lugar, la legalidad es lo que permite que podamos convivir juntos, pese a tener diversos intereses y diversos sentimientos, aspiraciones. Es decir, es la ley, el respeto a la ley. Si esto cae, los choques se vuelven mucho más feroces. Y en España estamos viviendo un proceso en que los odios vuelven a resurgir, en que las tensiones se hacen cada vez más fuertes y que nunca se sabe muy bien cómo termina eso. Y por otra parte, el patriotismo es fundamental en una democracia, por muchas razones, pero una de ellas que es muy simple de entender es esta. En una democracia hay diversos partidos. En realidad, diversos partidos hay en todos los regímenes, pero en una democracia son partidos abiertos. Bien, si esos partidos no tienen un común patriotismo, un interés que esté por encima de los intereses de partido, los intereses de partido se convierten en disgregadores y en destructores, porque ningún partido cree que tiene ninguna obligación más allá de sus propios intereses. Claro. Entonces, si no hay una mentalidad patriótica por encima de eso, una mentalidad que respete la nación, la unidad de la nación, etcétera, esto puede terminar muy mal. Normalmente la tendencia a la disgregación puede terminar imponiéndose, ¿no? En fin, pues vamos ahora a verlo desde otro punto de vista histórico también. Las pasadas elecciones, ¿no? Sí, las pasadas elecciones. Del 20 de diciembre en vista desde una perspectiva histórica. Sí, es en relación con estas, vamos a llamarle tonterías, que ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? Sobre Azaña y Largo Caballero. Largo Caballero le llamaban el Lenin español. Parece que este señor quiere... imitarle. Quiere imitarle, ¿no? Pues si le parece un pío, antes de que empecemos a hablar del tema ya, de meternos en materia de las elecciones vista de perspectiva histórica, nos vamos a ir a publicidad y volvemos de inmediato y así vamos de tiro. Sí. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. For Loved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved, 902-747-112 o info@forloved.es. ¿Le gustaría viajar al Ártico y fotografiar los osos polares y enormes glaciares? ¿Conocer la historia y cultura milenaria de Sri Lanka y su arte y monumentos? Tarek Wildlife le lleva a destinos inéditos. Con Tarek Wildlife realice el viaje de su vida, el que siempre quiso hacer. Tiene varias posibilidades: viajes de novios para poner en su lista de bodas, celebración de aniversarios, viajes de empresas. Entre en Tarek.es. Tarek, acabado en K. Recuerde, Tarek.es. O pida información al 616-149-626. Tarek Wildlife, el viaje de sus sueños. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa, y nos habíamos quedado en el punto clave, después de haber comentado su último artículo. Sí. Ahora vamos a hablar de las elecciones vistas en perspectiva histórica. Y habíamos hablado cómo Pablo Iglesias, el líder de Podemos... Así que vamos a hablar un poco de Largo Caballero también. Hay que decir también, en cuanto a la hispanofobia, que hoy se disfraza sobre todo de antifranquismo. El antifranquismo no es más que un disfraz de la hispanofobia, porque claro, el franquismo representaba, y es verdad, pues la unidad nacional, que fue una de las causas principales por las que se luchó en la guerra, representaba la cultura cristiana, que hoy día está en crisis, evidentemente, y que esta gente también odia, ¿no? Observemos que uno de los planes de varios de estos partidos es acabar con la enseñanza concertada y cosas por el estilo. En algunos sitios incluso están quieren acabar con los belenes y con cualquier representación. Bueno, en algunos ayuntamientos pues sí. Han dicho que como no todos somos cristianos, no hay belenes, pero no hay duda, se pone la bandera del orgullo gay como si todos fuéramos gays. Exactamente, exactamente. ¿No? Es una distorsión y una falsificación, una perversión, vamos a decir. Lo mismo que cuando hablamos del aborto. El aborto, o se trata de vidas humanas o no, y si son vidas humanas es indudable que el aborto es un asesinato, pero en fin, no vamos a tratar eso ahora. Sí, simplemente no se señalarlo, ha matado un poquito o no, o si no está a favor de la vida o no. Claro. Bien, vamos a ver un poco cómo fue. Hace, me comentaba un amigo, que otro amigo suyo que había estado en Oviedo y se había metido pues en los grupos estos de turistas y las explicaciones que daban los guías, por ejemplo, la Catedral de Oviedo, en la Cámara Santa, que se llama, ¿no? Que es una joya del románico, sí, y que fue volada por los socialistas precisamente durante 1934, o la biblioteca de la universidad, que fue destruida también por los socialistas, ¿no? Pues los guías lo presentan como si hubieran sido los fascistas, lo que llaman los fascistas. No sé si todos los guías, pero algunos, por supuesto, ¿no? Uno puede ver en Casas Viejas una inscripción puesta por los socialistas que da a entender que fue obra, la masacre que se hizo aquí fue obra de los franquistas, ¿no? Y no de Azaña, que estaban, ¿no? Que estaban interesados en ocultar ese hecho. No estaba interesado más o menos, pero esto es así. Es decir, el nivel de la falsificación histórica es tremendo. Y una de las cosas más graves es que la gente oye estas cosas y no rechista. Rechista porque no sabe. En parte porque no sabe. Y también en parte porque no se atreve. Porque mucha gente que sabe algo no se atreve. No se atreve porque parece que es ir contra la corriente, que es ir contra lo que se establece, está establecido por el poder o algo por el estilo, ¿no? En fin, pues vamos a hablar un poco de Largo Caballero y lo que representó este en la historia y que tanto le gusta a Podemos. A Pablo Iglesias, a Podemos. Bueno, Largo Caballero, que era apodado el Lenin español. Era apodado el Lenin español. Bueno, en 1933... ya antes de las elecciones que perdió la izquierda, el PSOE organizó en Torrelodones una escuela de cuadros, una escuela de verano que se llamaba, para formar cuadros expertos en su política, y allí hablaron pues Besteiro, habló Prieto y Largo Caballero. Pero sobre todo vamos a empezar con Besteiro. Es decir, en Torrelodones, ¿no? En la escuela de mando del PSOE. Besteiro empezó a hablar en contra de la dictadura del proletariado en la que estaban todos, se estaba entonces popularizando. Es decir, la idea de que había que llegar pronto a la dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado, la dictadura del Partido Socialista, claro. Bueno, pues ya digo, Besteiro habló de la dictadura como una vana ilusión infantil, que dijo se paga demasiado cara, porque al final son las masas las que cosechan los desengaños y los sufrimientos, y habló de estas cosas. Dice, es que no habrá posibilidad de salir de esta locura dictatorial que invade el mundo, es que nos vamos a contagiar de la peste del momento. Esto molestó mucho a los, en fin, a los que estaban en la escuela de cuadros. Luego habló Prieto de una manera un poco ambigua, como él solía, y finalmente, al día siguiente, pues fue el Largo Caballero, y que Largo Caballero empezó a decir que él no era reformista, que si bien los socialistas pensaban cooperar con la República, no queremos hacerlo como unos subalternos. Y luego dijo que la democracia burguesa no podía satisfacer las aspiraciones socialistas. Así que reivindicó la dictadura del proletariado y describió su apoyo a la República como una política transitoria, como una mera táctica ocasional, ¿no? Y llamó a emplear tanto la vía legal como la ilegal, perdón, en la lucha por el poder. Al mismo tiempo defendió la política soviética, asegurando que las circunstancias nos van conduciendo a una situación muy parecida a la que se encontraron los bolcheviques. Bueno, todo esto, debo decir que lo estoy leyendo del libro Los orígenes de la Guerra Civil. Los orígenes de la Guerra Civil es un libro que me costó 4 años de trabajo, en que visité los archivos del Partido Socialista, sobre todo la prensa de la época, en fin, las cortes, las actas de las cortes y demás. Y creo que es un libro que, para quien tenga interés en la historia de la época, que es, sigue siendo tan actual por muchas causas, pues debía ser un libro de obligada lectura. Obligada no en el sentido de que sea... No ha sido rebatido, no, por supuesto. No ha habido nada, nadie que lo haya podido rebatir. Simplemente el silencio, como siempre, ¿no? Entonces, el insulto, muchas veces. Y el insulto también. Pero sobre todo el silencio. Entonces, es un libro que está plenamente documentado. Ahora voy a citar algunas cosillas de aquí y de allá para que quede bien claro. En fin, la verdad es que ya esto de la Escuela de Torrelodones era cuando los socialistas estaban aún en el poder, estaban en el gobierno de Azaña. Bueno, pues, ¿qué pasa a continuación? Pues la radicalización del PSOE le lleva a romper cada vez más con los propios republicanos de izquierda, con Azaña y los demás. Empiezan a llamarles fascistas a los propios republicanos de izquierda. Y el 1 de octubre, por ejemplo, ya se acercaban las elecciones, que iban a perder, por cierto. Pues estamos hablando de 1933. Pues Largo decía en un meeting, perdón, en un meeting en el Cine Europa, parece que asombra a algunas personas que se hable de la conquista del poder por la clase trabajadora. Lo que sucede es que hemos estado algunos años hablando un poco veladamente de lo que era nuestra aspiración. Nuestro partido es ideológicamente y tácticamente un partido revolucionario. Y cree, el partido, que debe desaparecer este régimen. La República. Pero se llaman republicanos, sí, con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Y para lograrlo, decía, es preciso crear un espíritu revolucionario en las masas, un espíritu de lucha, una convicción de cuáles son nuestras aspiraciones. La clase obrera tiene que prepararse de todas las maneras. Aunque hay algunos hombres que por motivos sentimentales digan, no, eso es algo horroroso, es inútil. Pues o triunfaba la clase capitalista o se imponía la obrera, según él decía. E insistió en las tesis de Torrelodones. Vamos a decir que los rusos no hicieron lo que tenían que hacer. El que conozca los episodios de esta revolución no tiene derecho, en lo que se refiere a política interior, a hacer la más mínima objeción. Lo que habían hecho los soviéticos había sido, acabar con todas las libertades, imponer una dictadura brutal, imponer una guerra civil, que fue una guerra, la guerra civil más cruenta, más cruenta de Europa en todo el siglo XX, ¿no? En fin. Y ese era el ejemplo que ponía. Ese era el ejemplo que ponía mientras estaba todavía en el poder. Mientras estaba todavía en el poder. Bueno, pero llegan las elecciones y entonces la campaña electoral de Largo Caballero seguía exactamente con la misma línea, ¿no? Dice, la lucha ha quedado planteada entre marxistas y antimarxistas y esto nos llevará inexorablemente a una situación violenta. Estamos en plena guerra civil. Dice, pongámonos en la realidad. Estamos en plena guerra civil, porque la acusaban de excitar a la guerra civil. Dice, estamos en plena guerra civil. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o por desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. Esto es lo que decía Largo Caballero. y culpaba de aquella situación a los propios republicanos históricos, porque, ya digo, empezaban a llamarle fascistas también. Es una cosa... Claro, la idea, hay que entender que la palabra fascista tenía el sentido de que era necesario aplastarlos. A la CEDA y a todos los que llamaran fascistas. Podía ser incluso las izquierdas republicanas, ¿no? En fin, dice, sabíamos muy bien que la República burguesa no emancipaba económicamente a los trabajadores. El objetivo era quitar la venda a la clase trabajadora para que supiera que con la República burguesa no se había de redimir. Y esto lo hemos logrado. Está muy contento. ¿Qué diferencia entre el actual espíritu de la clase trabajadora y el que había antes del advenimiento de la República? Dice, antes, cuando se hablaba de movimientos militares, eran los generales los que los hacían, para salvar al rey. Si hoy puede haber un movimiento de tipo militar, será de sargentos y soldados. Pero claro, todo esto, si lo ponemos en el contexto donde se dijo, la situación era seriamente preocupante y grave, ¿no? Sí, bueno, decía, el día en que tengamos el poder, no tendremos titubeos ni dudas, y que no nos pidan transigencias ni benevolencias. Esta era el lenguaje de hermanamiento, ¿no? Estos demócratas, ¿no? Y estos republicanos, ¿no? Bueno, pues hay cientos de citas parecidas, todas en el mismo sentido, ¿no? Y citas en que abiertamente hablaban de ir a la guerra civil, el periódico de las juventudes, que se llamaba Renovación, decía, vamos con paso firme a la guerra civil. Lo decía así textualmente, ¿no? Es un poco como cuando hablamos de los separatistas, que ahora ya no hablan de su racismo, pero entonces hablaban claramente, sin ningún problema, de que eran una raza superior, vamos. Pues eso ahora ya no. Claro, llega un momento en las elecciones de noviembre del 33 en que los socialistas pierden las elecciones. Socialistas y la izquierda en general, gana la derecha por una gran mayoría. Además, estas elecciones fueron las únicas que se pueden considerar limpias y correctas, ¿no?, desde el punto de vista democrático, porque las de 1931, aunque no parece que haya habido fraudes, se daba una situación de, ¿cómo diríamos?, de en que los partidos estaban en formación, no había verdaderos partidos todavía, ¿no? Y era una situación de vuelco de una situación anterior. Y claro, pero en esta ya había una experiencia de 2 años de funcionamiento, 2 años en que había estado la izquierda en el poder, y la gente claramente estaba harta del caos que se estaba creando, del aumento de la pobreza, etcétera, y entonces votó a las derechas, a la CEDA y sobre todo al Partido Radical de Lerroux, que el Partido de Lerroux era un partido que empezó siendo un partido de energúmenos a principios de siglo, pero se había moderado mucho. De hecho, era un partido de orden realmente, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que pierden las elecciones, y esto les lleva ya a los socialistas les lleva a una exaltación ya feroz, igual que a los separatistas catalanes, que se declaran en pie de guerra, nada menos. Bueno, pues los socialistas lo mismo, empiezan entonces ya a planificar de manera concreta la insurrección armada. Y una de sus principales, como diríamos, de sus principales lemas, era que la CEDA era un partido fascista. Entonces, con eso querían decir que había que aplastarlo radicalmente para llegar a una república, una dictadura del proletariado, que sería una dictadura del propio Partido Socialista. Todo el poder a los socialistas, decían también las juventudes de ellos, ¿no? Escribían. Bien, esto es un tema muy interesante. Habría que preguntarse si realmente los socialistas creían que la CEDA era fascista. No podían creerlo porque nada abonaba esa teoría. No, en absoluto. Pero es que además tenemos el testimonio del propio Largo Caballero, que en 1933, en junio, había hablado ante una unos representantes hispanoamericanos ante la Organización Internacional del Trabajo y que les explicó que en España era sumamente improbable el fascismo, porque, explicaba él, afortunadamente no hay un nacionalismo exasperado, no hay un ejército desmovilizado, no hay millones de parados que oscilen entre la revolución socialista y el ultranacionalismo, no hay nacionalismo expansivo ni militarismo, no hay líderes, por lo tanto, no podía haber fascismo. Pero es más curioso todavía un artículo que escribió Luis Araque Stein, que era el, digamos, el cerebro de todo, de todo este movimiento. Era el intelectual que poco elaboraba todo ello, ¿no? Y en ese periódico, en la revista norteamericana, Useña, Foreign Affairs, pues en abril del 34 decía, cuando ya el PSOE llevaba más de medio año gritando a todos los vientos que lo del fascismo de la CEDA y no solo de la CEDA, pues escribió que al revés que en Alemania o Italia no existe un ejército desmovilizado, no existen cientos de miles de universitarios sin futuro, no existen millones de parados, aunque había un paro ya muy considerable, no existe un Mussolini, ni siquiera un Hitler, dice, no existen las ambiciones imperialistas ni los sentimientos revanchistas, dice, ¿a partir de qué ingredientes podría obtenerse el fascismo español? No puedo imaginar la receta. Lo sabían perfectamente. Que no era. Que no lo era. Claro, sí. Pero era la manera de movilizar revolucionariamente a las masas. Es decir, que nos van a aplastar ellos, vamos a aplastar a nosotros antes. Esta era la bueno, la Podemos dinámica. Y el PSOE, de vez en cuando se les escapa, llaman fascista al PP. Cuando... Sí, ¿no? Pueden llamar fascista a cualquiera. Son fascista, ¿no? Todo el que no opine como ellos en determinadas cuestiones, porque están muy cerca. Sí. Y recorren, sí. Y recorren, o sea, recogen la... toda esta propaganda, toda esta retórica, sí. No pasarán, cosas de estas están ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver otra prueba definitiva de que no creían en ello. Y otra prueba definitiva es esta. Cuando deciden la insurrección, pues deciden que las ejecutivas del partido y de la UGT, pues al dar la orden de lucha, acordaron no responsabilizarse del golpe si este fracasaba, sino que lo presentarían como un alzamiento popular espontáneo. Es curioso. La finalidad reconocida de esa astucia era proteger de la represión a los organismos y dirigentes del partido. Es decir, no solo sabían ellos que el acceso de la CEDA al gobierno nada tenía que ver con un golpe fascista, cosa evidentísima, sino que confiaban en algo mucho menos probable, en que, aun si la insurrección fuera vencida, seguiría en pie la legalidad republicana y ellos podrían acogerse a las garantías democráticas. Es decir, estaban seguros de que la CEDA y la derecha en general iban a defender la legalidad republicana, y que ellos podrían beneficiarse de ello, ¿no? Y esta, claro, era una esperanza que al final resultó acertada. El propio Carrillo lo expone muy bien en sus memorias. Y lo dice de una manera bastante ingenua, ¿no? Dice, confieso que en ese momento me hubiera gustado mucho más asumir mi responsabilidad. Me parecía más gallardo y no veía en qué podrían cambiar las cosas si decíamos que era espontáneo. Pero me equivocaba. Aparte de la suerte personal que hubiéramos podido correr en ese momento, nuestras organizaciones hubieran sido aplastadas y no se hubieran mantenido y fortalecido tan rápidamente. Esto lo dice Carrillo en sus memorias, es decir, lo reconoce. Carrillo tiene una cosa y es que miente, se le puede coger en mentiras constantemente. Porque este tipo de contradicciones implícitas que él no percibe... Cualquier persona con un poco de criterio no se percibe. Da cuenta, ¿no? Pero claro, ¿eso puede ser fruto de que se sentía impune, de su impunidad o...? Sí, ellos estaban convencidos de que no pasaba nada ya. Sí. Y... O sea, que sí, corrían un riesgo, claro. Sí. Podía ser incluso... Lo digo a posteriori, cuando escribe sus memorias, que ya lo escribe con total impunidad. Y... No, él escribe, en fin, con este retorcimiento, vamos a llamarle dialéctico, del marxismo español. El marxismo español es un marxismo muy pobre, no ha producido un solo pensador de alguna enjundia en el propio marxismo, y en cambio ha producido muchas de estas embrollos, vamos a decir, intelectuales, embrollos lógicos incluso, ¿no? Lo más propio es casi de taberna, casi me atrevería a decir. Vamos, muchas veces, bueno, esto no es propiamente taberna. Él trata de justificarlo diciendo que había, porque por una parte todo el tiempo está diciendo que había un peligro fascista, que la CEDA era fascista, etcétera, etcétera. Pero luego resulta, no, dijimos que no íbamos a reivindicarlo si fracasaba, porque así nos podíamos beneficiar. Oye, si fueran fascistas, os hubieran aplastado sin contemplaciones. Sin contemplaciones. Como hizo Hitler, por ejemplo, ¿no? Y además es lo que ellos decían. O sea que, pero vamos a ver también cómo las historiadores, un poco de este tipo, de izquierda y tal... Pues vámonos antes a la última pausa publicitaria y nos quedan ya 15 minutos para acabar el programa. Volvemos de inmediato. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. For Loved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved, 902-747-112 o info@forloved.es. ¿Le gustaría viajar al Ártico y fotografiar los osos polares y enormes glaciares? ¿Conocer la historia y cultura milenaria de Sri Lanka y su arte y monumentos? Tarek Wildlife le lleva a destinos inéditos. Con Tarek Wildlife realice el viaje de su vida, el que siempre quiso hacer. Tiene varias posibilidades: viajes de novios para poner en su lista de bodas, celebración de aniversarios, viajes de empresas. Entre en tarek.es. Tarek, acabado en K. Recuerde, tarek.es. O pida información al 616-149-626. Tarek Wildlife, el viaje de sus sueños. Pues estamos de vuelta y estamos ya en la recta final de este programa, de esta vista que estamos haciendo sobre las elecciones, vista con esta perspectiva histórica. A partir de las elecciones nos da pie para hablar. Pero fíjense ustedes, hemos visto lo del fascismo, que era una pura argucia para movilizar a las masas, engañarlas, claro. Como decía Besteiro, estáis envenenando a las masas. Pero fíjense en cómo lo tratan. La falta de honestidad intelectual con que tratan estas cosas los historiadores, o muchos historiadores de izquierda. Por ejemplo, Marta Vizcarrondo decía: el problema no es si Gil Robles era o no fascista, sino si en la coyuntura de 1933 la desconfianza de la izquierda era o no justificada. O sea, es increíble. La izquierda, que estaba hablando de guerra civil y tal, desconfiaba de que los otros fueran fascistas. Y dice esta, bueno, es algo asombroso. Vizcarrondo, claro, cree que lo era justificada, sin pensar ni un momento en lo que podía opinar del PSOE y la derecha. Que podía opinar con mucha más razón que eran... Marxistas, que mal no eran. Eran comunistas, eran marxistas revolucionarios y golpistas, ¿no? Y guerra civilistas, ¿no? O Santos Juliá dice: no importa ahora que la CEDA fuera o no fascista. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Si es la cuestión clave de todo este asunto, ¿no? Es absolutamente esencial para era entender, el leitmotiv. Ahora no importa. Bueno, el propio Besteiro, ya digo, les decía: vais a llegar al poder, si llegáis, empapados y tintos en sangre. Dice, la prensa del partido envenena a los trabajadores. Por ese camino de locura, decimos a la clase trabajadora que se le lleva al desastre, a la ruina y, en caso último, al deshonor. Dice, porque una clase trabajadora que se deja embaucar de esa manera acaba por deshonrarse. Insistía también que no había ningún peligro fascista, como en realidad todos sabían, y realmente como tampoco lo creía nadie, nadie de ellos. Pero a las masas se les lanzaba, se calentó y se les dijo. Se les lanzaba ese mensaje. Bien, pues la lucha con Besteiro tenía, y los suyos, como Saborit y otros, tenían fuerza en la UGT, que era el sindicato de masas, y era donde radicaba la fuerza principal del propio PSOE, Entonces los fueron desplazando. Los fueron desplazando mediante mociones, ataques desde las bases, etcétera, hasta que terminaron apartándolo. Y entonces ya fue posible llevar adelante la insurrección. La insurrección fue planificada muy cuidadosamente. Porque Besteiro se negaba a eso. Besteiro había sido... Se consideraba marxista, era un marxismo muy pintoresco, realmente, no se puede llamar así. Era lo que podemos decir un teórico. Sí, él había participado, cuando era más joven, había sido muy... había sido muy, muy radical. Había participado en la huelga revolucionaria del 17, etcétera, ¿no? Pero después había cambiado de posturas. De hecho, fue real, cuando en el Pacto de San Sebastián se unen los republicanos de izquierda, los republicanos en general, los nuevos republicanos, por ejemplo, de derechas, como Alcalá Zamora y Maura, que fueron los que realmente organizaron aquello. Los que hicieron aquello, ¿no? Los que los organizaron a todos, que si no eran dispersos. Imitaron al Partido Socialista, pero Largo Caballero no quiso ir, y fue Prieto, pero no como representante del Partido Socialista, sino en plan, como si dijéramos, observador. Sin embargo, consiguieron arrastrar a Largo Caballero. Y lo primero que se plantean en el Pacto de San Sebastián es un golpe militar, como es sabido. Uh-huh. Es un golpe militar que debía ser acompañado con una huelga general por parte de los socialistas. Bueno, pues Besteiro saboteó la huelga general. Saboteó porque en el fondo no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Y a partir de ahí, pues él es un demócrata normal, demócrata que dice que hay que seguir las normas de la democracia, que, en fin, la clase trabajadora debe educarse y ser cada vez más consciente, pero que una revolución violenta debe descartarse por completo. Porque hay unas leyes que permiten a los partidos, las organizaciones, y que hay que respetarlo. Por eso, cuando termina la Guerra Civil, él dice que todo el mérito de haber acabado con el bolchevismo, al que se había sido llevado la República, pues es de los nacionales. Con todos los reparos que se le puedan poner. Sí, sí, sí. Que es lo mismo que decía Marañón. Dice, con todos los reparos que se puedan poner, ellos son los que están defendiendo a España y están defendiendo la civilización. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues así fue defenestrado Besteiro. Y hay una cosa en la que queda claro cuál era la verdadera visión, una visión más típicamente marxista, de los socialistas entonces. Y lo dice Amaro del Rosal en una de las discusiones que hubo. Dice, pregunto si por encima de nuestra voluntad hay una situación objetivamente revolucionaria. Dice, existe un espíritu revolucionario. Existe un ejército completamente desquiciado. Hay una pequeña burguesía con incapacidad de gobernar. Se refería a los republicanos. Una pequeña burguesía en descomposición. Tenemos un gobierno, el gobierno de derechas, entonces, que es el de menor capacidad, el de menor fuerza moral, el de menor resistencia. Ahora todo está propicio. Evidentemente, esta era la razón principal. De acuerdo con la teoría marxista, las condiciones para una revolución van madurando, y en la medida en que llega un momento en que están maduras del todo para tomar el poder, revolucionariamente. Y esto es lo que... porque cuando... Es curioso que el Partido Socialista llega a la República como el partido más fuerte, tanto de derecha como de izquierda, el mejor organizado, el más disciplinado y tal. Y llega así porque había colaborado con Primo de Rivera. Uh-huh. había colaborado, y entonces Primo de Rivera, que quería que el Partido Socialista fuera un poco la oposición de un régimen nuevo, pero que fracasó en eso, pues llegaba muy fuerte. Con Primo de Rivera, el Partido Socialista se había comportado de manera muy civilizada, muy reformista, sí, y tranquila. Y había incluso colaborado, ¿no?, con la Unión, claro, Patriótica. Sí, sí. Con la Unión Patriótica, bueno, no, pero había colaborado casi en el gobierno. Era consejero de Estado, era largo caballero, ¿no? Entonces, llegan tan fuerte, ¿no? Y he aquí que llega la República, y en ese momento en que llega la República empieza a radicalizarse totalmente. Lo que en la dictadura se había portado tan... Sí, ejemplarmente. Tan ejemplarmente, sí. En ese sentido, pues en la República son paradojas de la vida, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, como ya nos echa el tiempo, sí, encima, voy a leer algún trozo del apéndice sobre las instrucciones socialistas para la insurrección, para que se entienda bien de que son instrucciones secretas que se daban a los diversos organismos y que, por ejemplo, dice, se prohíbe en absoluto sacar copias de esas instrucciones, tal, tal y cual. Pero es interesante. Dice, deben constituirse grupos técnicos de los servicios de gas, electricidad, alcantarillado, teléfonos, telégrafos, etcétera, capaces de formalizar y llevar a cabo planes para, en caso necesario, suprimir estos servicios en la población en forma que no pueda ser fácilmente reanudado por otros. El movimiento debe afectar a todos los servicios, pero principalmente a los de vital importancia: alimentación, transportes, agua, gas, etcétera. Uno de los planes que había era cortar el agua de Madrid, Lo tenía, era una idea de Prieto, ¿no? Dice... Esto para generar caos. Sí, para generar caos. Dice, conocer los depósitos de gasolina, dinamita y armas, planear el medio de apoderarse de ellos en el momento preciso. Haciendo una buena distribución de fuerzas por toda la población, deberá hacerse una guerra de guerrillas. Nunca deben presentarse grandes masas frente a la fuerza pública. Dice, nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. En este movimiento el tiempo es el mejor auxiliar. Estas son algunas de las instrucciones, todas son muy, son instrucciones que lo pongo en el apéndice del libro Los orígenes de la guerra civil. Es un documento muy poco conocido, pero fundamental. Yo creo que un pío que esto lo hay incluso para otro programa, dado las características de estas elecciones, quizás más adelante. Quizás más adelante, sí. Por supuesto hay que tratar más estas cuestiones. Pero importa señalar que generalmente la gente habla de la huelga de Asturias o la revolución de Asturias. No, fue una revolución que se intentó en toda España y que fracasó y que dejó muertos además en 27 provincias. Causó, para que nos demos una idea de su amplitud, se recogieron 90.000 armas largas, 30.000 pistolas, 149 fusiles ametralladores, 98 pistolas ametralladoras, 711 otras armas automáticas y 41 cañones que capturaron en Trubia. No sé, se acaba el tiempo. No, nos queda un minuto y medio. Bien, pues quiero decir con esto que los principales causantes de la guerra civil fueron los socialistas. Fueron los principales causantes, queriendo textualmente y directamente la guerra civil, teniendo como objetivo su dictadura absoluta, lo que llamaban la dictadura del proletariado. Nunca han renunciado, nunca han, vamos a decir, pedido perdón, aunque no esa es la expresión adecuada, ¿no? Han criticado estos hechos. Cuando en 1979 el Partido Socialista dicen que renunció al marxismo, cosa que no es verdad, lo siguió manteniendo como método de análisis y no sé qué otra historia, pues no hizo el menor examen crítico de lo que había supuesto el marxismo en la historia de este partido. Es decir, es un partido que dejó a medias de ser marxista para coger un poco toda la ideología esta progre que hemos visto en el caso de Zapatero y que actualmente, curiosamente, se está imponiendo en toda la sociedad y en todos los partidos. Pues, don Pío, yo creo que ha sido bastante clarificador y lo que hay que... vamos a observar en las próximas semanas, pues cómo se va este paralelismo con lo que acabamos de tener, sí, este 20 de diciembre, ¿no? Lo que hay que conseguir también es que estas cosas sean conocidas por millones de personas y bueno, no en pequeños círculos, porque si no, no llegamos muy lejos. Yo siempre digo que es muy recomendable leer todos sus libros, porque en todos hay algo que aprender y algo de lo que aquí estamos contando. Son los orígenes de la guerra civil. Bueno. Pues, don Pío, muchísimas gracias. Feliz Navidad y... Igualmente. Y volvemos el año que viene. Y a todos nuestros oyentes. A todos ustedes, lo dicho, feliz Navidad y feliz salida y entrada de año. Y si Dios quiere, el año que viene continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moore.